Radio Universidad estábamos leyendo en los títulos que 9 chicos que vivían en condiciones infrahumanas en el barrio Nuevo Alberdi estaban viviendo en una vivienda precaria, en un rancho. Allí estaban durmiendo junto a perros, cerdos y caballos, y estaban también en situaciones de abuso, de maltrato. Se investiga si había también abuso sexual, y estos 9 chicos fueron rescatados ayer por un operativo de las tropas de operaciones especiales. Hoy es la crónica de casi todos los diarios locales, dan cuenta un poco de la situación y las condiciones en las que vivían estos chicos, que fueron trasladados a distintos lugares para menores, aquí en Rosario y también en Cañada de Gómez, o con familias de guarda transitoria. Son chicos que tenían entre 2 meses y 16 años de edad, y que, bueno, es una situación que preocupa, y suponemos que allí deben estar también interviniendo algunos funcionarios públicos encargados del tema de niñez, adolescencia y familia. Estamos en contacto con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, con Marcela D'Angelo, para conocer un poco más del tema. ¿Cómo le va, Marcela? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, muy bien. Buen día. Bueno, Marcela, estábamos viendo un poco este caso que ocurrió y este operativo que realizaron ayer las tropas de operaciones especiales. Desde la Subsecretaría Provincial intervinieron en el caso, y en ese sentido, ¿qué hicieron ustedes o tomaron contacto con el tema? Sí, de alguna manera la intervención de la TOE se solicita desde la Dirección Provincial de Niñez, justamente que es quien toma la medida de separación de estos niños del grupo familiar, en función de que cuando tomamos una medida, muchas veces no hace falta, digamos, pedirle a la TOE intervención a través del Poder Judicial, pero en este caso, por las características de la situación y por los antecedentes que teníamos, nos pareció que era lo mejor, en función de no vulnerar o de que no se produzca este hecho con situaciones de violencia. Claro, y ustedes, digamos, toman contacto, o sea, se enteran del caso o piden intervención de las TOEs porque llegan denuncias de vecinos, ¿por cómo fue el tema? Claro, a partir de tener conocimiento de esta situación, que sí llega a través de lo que los vecinos advierten, se empieza a hacer un trabajo, se cita a la familia, se ve en relación a las instituciones del barrio qué conocimiento tienen de estos niños y del estado en general de los mismos. Y de alguna manera, cuando aparece esta situación de que la familia o se resiste a la presencia de las instituciones o que se resiste a esto, ¿no?, a poder asumir que algo de lo que estamos diciendo está sucediendo, bueno, se agotan las instancias de trabajo desde parte de los equipos nuestros y también locales, y tomamos esta medida que se efectiviza ayer con la intervención de la TOE. ¿Y cuáles eran las denuncias concretamente? Digo, ¿cómo, en qué condiciones vivían los chicos? ¿Puede dar una descripción? Sí, tiene, en general es lo que ustedes estaban diciendo al inicio, no solo las condiciones de habitabilidad de los chicos, sino que estas supuestas situaciones de maltrato, que podían ser de alguna manera prácticas que los chicos sufrían en lo cotidiano. Entonces, de alguna forma, bueno, ver que cuando va y se toma esta intervención, bueno, se ve, además de toda la situación que nos preocupaba, que había que pensar en, de alguna forma, tener espacios con estos chicos, y por eso se toma la medida excepcional para poder hacerlo, digamos. Y aquí en más, las medidas nuestras tienen un plazo establecido por ley de 1 año y medio de trabajo. Muchas veces antes de ese 1 año y medio se puede pensar en la restitución de los chicos al grupo familiar, y en otros casos no. Así que, bueno, de alguna forma este es el trabajo que tenemos de aquí en adelante. Marcela, vos contabas recién detallar, digamos, de manera muy sucinta el tema de cómo ustedes toman contacto, pero puntualmente es a través de denuncia de los propios vecinos que advierten la situación. Digo, ¿cómo es el trabajo de niñez en estos casos? Digo, nos enterábamos de la intervención de las TOE, pero ustedes vienen haciendo un trabajo, digamos, con esa familia que no llega a ningún resultado, y a partir de ahí es que se sacan a los niños. ¿Cómo es el proceso para justamente después determinar que efectivamente los chicos tienen que ser sacados de ese lugar? Bueno, yo te digo en general y también en particular, las situaciones que llegan a la Dirección Provincial, al ámbito de la Subsecretaría de Niñez, son situaciones que son comunicadas muchas veces por instituciones, muchas veces son docentes, muchas veces son los chicos que se acercan a las seccionales, pero también muchas veces, y eso nosotros lo notamos que es cada vez más frecuente, es por la sensibilidad social, por la mirada de un vecino que quiere de alguna manera, bueno, esto, ¿no?, ver y además hacer con lo que ve. Entonces, en eso nosotros podemos decir que a partir de que nos llega una comunicación, una denuncia, un dato, tratamos de tomarlo justamente para poder estar trabajando. En el territorio lo que corresponde es que nosotros articulemos con todos aquellos que ya vienen acompañando a esta familia. Uh-huh. Y a ellos le pedimos los informes y a ellos le pedimos que nos digan su parecer, y con todos los fundamentos de los equipos barriales tomamos la medida excepcional. Más allá de lo que los equipos barriales nos digan, también citamos a la familia y también vemos qué alternativa tenemos de trabajo con ella. Uh-huh. Pero como esto, de alguna manera, son situaciones muy complejas, muchas veces, y hacer todo este trabajo de acompañamiento y de intento, lleva sus tiempos, a veces lo que se pone como inmediato es poder tomar esta medida excepcional que nos permite estar trabajando, entendiendo que los padres tienen y siguen teniendo la patria potestad, pero que de alguna manera es necesario que el Estado pueda estar resguardando temporariamente para que algo de lo que viene pasando se interrumpa. En este caso puntual, digo, como ustedes citaron a la familia, ¿qué repercusiones hubo? ¿La familia acudió? Digamos, ¿fue posible el encuentro? ¿La explicación de por qué la situación de vivir en esas condiciones? Digo, ¿hubo una situación de poder charlar con la familia? En realidad, mucha cuestión de el trabajo que se viene haciendo, soy bastante cauta para comunicarlo porque estamos iniciando y continuando un trabajo que se viene haciendo y que va a ser difícil, pero sí puedo decirte que sin duda no fue o no alcanzó o fue muy insuficiente la participación de la familia, porque para nosotros lo inmediato tuvo que ver con poder tomar esta medida. Leíamos en algunas crónicas, digamos, que los chicos, los 9 chicos que estaban ahí de diferentes edades, de entre 9 a 16 años, vivían, digamos, como una casilla de cartón y madera. Digo, los supuestos papás de esta familia vivían con ellos, estaban ellos aparte en un lugar. ¿Cómo era esa situación puntual? No, lo puntual es lo que ustedes relatan, digamos, que de alguna manera vivían la mayoría de los chicos en este lugar, en las condiciones que están narradas y conviviendo con los animales, bueno, de algún modo no habiendo distancia o diferencia entre lo que es el espacio de los niños o el espacio de los adultos y el espacio que tienen que tener los animales, todo muy mezclado y todo hablando, digamos, de esta situación. Los chicos fueron, decíamos, derivados a distintos institutos o con familias que los están conteniendo en estos momentos. ¿Sabe, bueno, si están todos bien? ¿Tiene un relato de cómo están ahora ellos? Sí, en este momento están adaptándose, digamos, a estos nuevos lugares. Yo también en esto quiero comentarles que para nosotros, cuando tomamos una medida con tantos niños, siempre intentamos que puedan estar la mayoría de ellos juntos, porque entendemos que ante situaciones tan difíciles, por lo general, lo que es muy fuerte en los chicos es los lazos que tienen entre hermanos. Claro. Pero bueno, de alguna manera, en función de toda la tarea que hace la dirección y de cómo es la capacidad también de los espacios que tenemos, si bien no están todos juntos, es interés de los equipos y nuestro poder sostener la posibilidad de que ellos estén viéndose y que estén en contacto, justamente por lo que decía antes. Marcela, estábamos viendo que la policía, bueno, a raíz de esto detuvo, digamos, a las personas adultas que vivían en un lugar, un hombre de 71 años, una mujer de 60 y otra mujer de 39, que sería la mamá, digamos, de 8 de los chiquitos, pero teníamos también, veíamos en algunas crónicas esta cuestión de que uno de los chiquitos sería hijo nieto, es decir, que hay también casos de abuso sexual que se están investigando en esta causa. Eso se tendrá que ir investigando. Lo que nosotros sí tomamos como decisión es que justamente viendo que esto no estaba tan claro, poder tener la situación de los 9 chicos separados de este grupo familiar y despejarlo a partir de la investigación que se haga de aquí en más. Cuando ya saliendo un poco del caso, ¿no?, y pensándolo más en términos globales, quería preguntar si esta intervención que se pudo hacer a lo mejor de una manera un poco más rápida tiene que ver con la modificación de la legislación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con la aparición de la nueva ley de niñez, adolescencia y familia, que permite la intervención de esferas del Estado de una manera a lo mejor un poco más ágil que lo que haría un tribunal judicial, ¿no? ¿Es así o esto no tiene que ver con la modificación de las leyes que tienen que ver con temas de niñez? Mire, yo creo que de alguna manera es muy difícil pensar si el accionar nuestro es rápido o lento. A veces tenemos mucho conflicto de conciencia, de pensar si cuando llegamos con decisiones de esta en la vida de los chicos, llegamos a tiempo. No sé si soy clara, pero sí, de alguna manera... Sí. Los juzgados de menores con la ley anterior también tomaban estas decisiones, también tenían de alguna manera el modo para separar a los chicos del grupo familiar y también apelaban a los recursos institucionales. Ajá. Yo lo que creo que sí propicia la ley de protección integral es que establece claramente que hay un montón de acciones que tenemos que estar haciendo todo, salud, educación, los equipos del municipio, los equipos de la provincia, para fortalecer a las familias, para fortalecer a los niños. Claro. Y en eso se intensificó la suma de los recursos que cada quien tiene, en esto de que nosotros hoy, como organismo del Ejecutivo, estemos estableciendo una estrategia para no violentar más a la familia, y con esta estrategia involucramos la TOE. Entonces, digo, esto tiene que ver con pensar los problemas en conjunto, con pensar las soluciones en conjunto y poder entender que la ley de protección integral claramente nos responsabilizó a todos los que somos parte del Estado a que tenemos algo que ver con esto y que no es opcional y no tiene que ver con elecciones personales, sino con la obligación de ser un agente público que tiene que estar presente en la vida de los chicos. Me gustaría algo por la experiencia que tienen en el trabajo en el tema de niñez. Digo, la pobreza no necesariamente está relacionada con el abandono de los chicos o la falta de cuidado de los hijos, ¿no? Digo, en estos casos en donde se ve una situación tan extrema de un abandono prácticamente de los chiquitos, condiciones, digamos, insalubres de vida, ¿qué diferencia hay, ¿no?, en estas situaciones? ¿O cómo se puede analizar? Porque es un tema muy complejo en donde los papás de los chicos, digamos, someten a este tipo de situaciones a los hijos. Digo, rescato el tema de la pobreza porque hay muchas personas que son muy pobres y sin embargo tienen un cuidado muy fuerte para con sus hijos, ¿no? ¿Cómo se puede analizar este tema en particular, digo, o con la experiencia que usted tiene trabajando en estos casos? Sí, fundamentalmente lo que creo es que muchas veces la situación de tanto despojo, de tanto abandono o de tanta cuestión así que habla de lo precario, muchas veces no tiene que ver con la pobreza, digamos, tiene que ver con cuestiones mucho más profundas y más complejas que viven los seres humanos, y que muchas veces, no lo digo en relación a este caso, pero sí tiene que ver con modos psicopatológicos de moverse en lo cotidiano o de estructuras que son bastante complejas de personalidad que hacen este modo de vida y no otro, y que en esto arman su familia y toman las decisiones. Lo que creo que sí estamos viendo nosotros desde las áreas de infancia, y que esto sí tiene que ver no necesariamente con lo económico, es muchas veces la soledad que tienen los niños en la vida cotidiana. Muchas veces sentirse sin el adulto, de la clase social que sea, que esté cercano para justamente ayudarlo a ser niño. Y eso es algo que se muestra de muchas maneras. Lo vemos los adolescentes, con muchos modos de ser adolescente, y los vemos en los niños, donde a veces impactan justamente en distintas edades, en distintos momentos, que no hay nadie al lado. Marcela, un gusto charlar estos minutos. Muchas gracias por atendernos y seguimos en contacto para ver si hay algún tipo de novedades con respecto a este caso, bueno, y a otras intervenciones que hagan desde la subsecretaría. Bueno, muchas gracias por llamar. Que tengan buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con Marcela D'Angelo, subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, a partir de este caso, de esta intervención, pero también sobre varios otros temas que tienen que ver con justamente la presencia del Estado en esos espacios donde aparecen vulnerados algunos derechos de niños o adolescentes o de menores de edad. Estamos a 9:55 de la mañana. Casi todos los productos que conocemos o usamos tienen algún